Dejaré que corras libremente y que busques en la gente lo que te hace falta y más. Estoy seguro que vas a encontrar ganas de verme y nada más. Háblame, que me amas, no lo niegues. Si te conozco cuando mientes, nada me puedes ocultar. De mis caricias no vas a escapar, sé que mis labios vas a extrañar. Nadie te hará cambiar lo que tú sientas por mí. No podrás, tú nunca podrás, ni aunque intentes olvidarme, siempre volverás. No podrás, tú nunca podrás, ni aunque intentes olvidarme, siempre háblame, que me amas, no lo niegues. Si te conozco cuando mientes, nada me puedes ocultar. De mis caricias no vas a escapar, sé que mis labios vas a extrañar. Nadie te hará cambiar lo que tú sientas por mí. No podrás hacer